cuando seas grande. Radio de la Ciudad. Just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. Light up the sky, so I hit the road in overdrive, baby. Equipo de promoción calle 104.3 está recorriendo la ciudad. Hacemos contacto en vivo hasta la unidad móvil para saber dónde se encuentran. Ciudad Juárez, estamos totalmente en vivo en las calles de la ciudad. Todo el equipo de calle 104.3 de la radio de la ciudad. Yo soy Hugo Ayala y déjenme decirles que todo el equipo de promoción ya estamos pegando la calcalle exactamente en la ubicación de la Gómez Morín y Las Torres. La Gómez Morín y Las Torres, aquí nos van a encontrar justo a un ladito de una plaza muy famosa que ustedes deben de conocer. Y no estoy solo porque estoy con una persona que ustedes ya conocen. Una voz que ustedes ya han escuchado en los radios de Ciudad Juárez. Nada más y nada menos que Ajax Mayagüitia. ¡Qué Hugo! Público de calle 104.3. La radio de la ciudad, andamos corriendo en esta ubicación que acabas de mencionar, de un lado para el otro, porque traemos, entre otras cosas, digo, nada más para citar un ejemplo de cómo es que esta calcacalle, mejor dicho, así será, como el acceso directo a este ejemplo de

con el tiempo logré superar. Aquel amor que por poco me llega a matar. Black out blur, but I escuchando 104.3, la radio de la ciudad que nunca duerme. Llorando te honré.

fuego. Rosas rojas, la desidia y el placer. Estamos jugando, mejor directo al grano. lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando. Something

104.3. Ya no esté porcelana, no.

que la quiero, no la quiero más. 104.3, la radio de la ciudad. Tu m'as promis. Et je t'ai créé, je t'ai créé, je t'ai créé. Dancing on top of cars and stuff. Soltar el cabello, me vestí de reina y me puse las colas, me pinté y arreglé. Y con mi nación

contesta mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto para explicarte que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño y no haces nada. Tanto que yo hice por ti, que es que tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí y que sí. How was I to know? Eso no cambiará que yo llegué primero.

104.3, la radio de la ciudad. Quiero ir.

104.3, la radio de la ciudad. Parece que me están esperando, es cierto. ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo. Súbele, súbele, dame más volumen. Que se sienta el ritmo. Desde Monterrey, para el mundo. Bailamos hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche. Ay, papacito, cómo olvidar que esa cita no se diera a la primera. Sabes que te quiero, entonces yo a ti te quiero. Oh, sí. Cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano, sabes que te quiero y desespero. Mira la raza como disfruta, de seguro que ritmo sí que les gusta. Mira cómo goza, mía, solo me da. Like they do in Texas, please. Fold them, let them hit.

3, la radio de la ciudad.